Este es un exclusivo de FM Rock Rosca. Exclusivo. Bueno, la verdad que lo viví súper intenso porque ellos, aparte de ser grandes músicos, somos amigos y disfrutamos mucho hacer el disco. Y bueno, ahora tocar con ellos y poder compartir este momento tan especial para ellos, con ellos, fue fantástico. ¿Cómo sigue esto después del disco? Exclusivo. Bueno, para ellos no sé cómo seguirá, pero me imagino que tendrán que ahora trabajar mucho para darle el apoyo y ponerle toda la pila necesaria. ¿Viniste de Berlín específicamente para tocar con los chicos? No, casi. Vine ayer en realidad porque tocaba mi hijo con la banda de él, con Cobalto, que tocaban ayer, y me vine a verlo, me invitaban a tocar. Y bueno, y hoy hablé con el primo, porque le había dicho dónde iba a estar, en realidad iba a volver el día. Y bueno, como me vine antes, bueno, ahí me vine a tocar. Bueno, Felipe, muchas gracias. Exclusivo. Bueno, un abrazo.